Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. GeneracionRadioactiva.com. ¿Qué tal, amigos de Generación Radioactiva? Estamos aquí en Entrevista con, y esta noche nos acompañan nuestros amigos de Sismo y también nuestro amigo Memo Salazar, que desde el DF pues nos dan esta entrevista. Muchas gracias a todos los chavos, y bueno, pues por ahí escuchamos a Yankel, está también Memo, está Samo, y por ahí, ¿quién más? Y Jack. ¿Qué onda, Beto? Pues es un gusto estar con todos nuestros amigos de Generación Radioactiva que nos escuchan. Y bueno, sí, yo soy Yankel Sol de Sismo. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Samo. Estamos aquí muy contentos de estar en esta entrevista con ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Memo. Y estoy contento de estar aquí con ustedes. Pues sí, Beto, estamos aquí los parte de Sismo. Y falta por ahí el guitarrista, que es Oscar Rodríguez, que le mandamos un saludo. Pero bueno, estamos aquí con mucho gusto compartiendo un rato con ustedes este proyecto que es Sismo y Memo Salazar. Así es, pues muchas gracias, muchachos, por haber aceptado esta entrevista, y yo sé que es de mucha bendición para todos escucharles, ya que tiene muchos, muchos meses que la gente escucha a Memo Salazar, escucha a Sismo por medio de generacionredactiva.com. Mucha gente los ha votado también, yo lo sé, han estado en primer lugar también cualquiera de esos dos ministerios en el top 10. Beto, que no nos voten, que voten por nosotros. Aparte de eso, ¿no? Digo, es hora de contar los testimonios, pero bueno, yo sé que mucha gente los quiere, y no solamente en México, sino en Estados Unidos, en parte de Sudamérica y Centroamérica, y bueno, pues quieren conocerlos más, así es que estamos dándonos esta oportunidad de conocerlos un poquito más a fondo. Yo sé que es muy poquito tiempo, pero creo que va a ser muy provechoso. Así es que, Yankel, cuéntanos, ¿cómo es que inicia esta banda? Ya tiene muchos años, pero ¿cómo es que inicia esta banda de Sismo? Pues sí, ya tiene algunos años, Beto, ya llevamos 8 años jalando y trabajando en lo que es Sismo, aunque en un inicio tú recuerdas, porque tú fuiste, desde hace muchos años nos conocemos, y tú conociste lo que en un inicio era Sigma, era el nombre de la banda Sigma, y con ese nombre grabamos 2 discos, los 2 primeros discos, y bueno, pues son 8 años de estar haciendo música, 8 años, prácticamente 9 años, o sea, estamos a unos meses de hacer 9 años, pero pues todavía son 8, de estar trabajando con una visión, con un objetivo, que siempre ha sido que la música sea solamente una herramienta, que la música sea solamente un instrumento por el cual podamos decir y hablar de un mensaje que es muy importante para nosotros, que es un mensaje que ha transformado nuestras vidas, que es un mensaje que nos ha traído amor, paz, esperanza, alegría, tantas cosas, que es un mensaje que ningún otro mensaje tiene, que nadie más tiene un mensaje con tanto amor, con tanta esperanza, con tanta verdad, y por eso es que nosotros no dejamos, no nos cansamos, a pesar de que hemos pasado por muchas situaciones difíciles, cambio en la gente que, pues, de la banda, estamos, tú sabes, estrenando vocalista, que es Memo Salazar, estrenando, aunque ya pasaron varios meses, uh-huh. Pero bueno, pues sigue siendo algo reciente. Gracias a Dios han pasado muchas cosas buenas, muy, muy buenas, a raíz de Memo se une a Sismo. Pero bueno, en resumidas cuentas, la historia de la banda ha sido esta. Hemos grabado, hemos tenido la oportunidad de grabar y de sacar 4 discos. hemos tenido la oportunidad y la gracia de Dios de poder viajar a otras ciudades, a otros países, de poder hacer pues cosas que nosotros no nos imaginábamos a nivel medios, a nivel, pues llámese radio, televisión, periódicos, internet, y pues hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente en este largo caminar de apenas 8 años, casi 9, y gente que ha dejado muchas cosas buenas, pero también experiencias que han sido para aprender. De repente no podemos decir que son malas, sino que han sido experiencias que nos ayudan a aprender y a crecer también. Así que esto ha sido un poquito de la historia de Sismo, Beto. No, pues la verdad es que sí he sido testigo, digo, yo soy, o me puedo decir amigo de ustedes, y ha sido pues algo muy, muy impactante el ver cómo unos chavos de varias iglesias, porque no son de una sola, se levantaron y empezaron a hacer cosas que muchos otros no habían hecho antes, y creo que ha sido de bendición para la gente, ha sido testimonio para los mismos chavos que se han comenzado a levantar, han hecho también sus bandas, y creo que ha sido muy bueno este andar de Sismo, que empezó como Sigma. Y cuéntenos, bueno, a lo mejor mucha gente se va a preguntar, ¿por qué Sismo o por qué Sigma en un principio? El nombre de Sigma fue un nombre que aleatoriamente uno de los chavos que estaba dentro del grupo al principio le puso, y como nadie más dio muchas sugerencias, se quedó ese nombre. Sigma era, significaba frescura, unción, era un nombre hebreo. Y bueno, ese nombre se quedó, y con ese nombre estuvimos durante 4 años prácticamente, 5 años casi, 4 años, 4 años y medio. Con ese nombre grabamos el primer disco, que fue el de Eternidad, y después el disco de Sígueme, que pues fue con el primer disco con el que viajamos a Estados Unidos, con el que hicimos una gira en Estados Unidos, con el que hicimos una gira aquí en México, en el sur. Nuestra primer gira larga fue en el sur de la República Mexicana, en los estados de Oaxaca, Chiapas, luego Veracruz. Con el disco de Sígueme, de hecho tenemos un video ahí en internet, si lo buscan así como Sigma Sígueme, hay un video que tiene imágenes de varias ciudades que visitamos en esa primer gira. Uh-huh. Y bueno, posteriormente, ya desde un principio el nombre nos causó muchas situaciones, como por ejemplo, y eso pasó en el estado del cual tú eres originario, en Veracruz. Sí. Llegamos a una ciudad Y era un concierto pues masivo, y mandaron a hacer lonas, y a la entrada de la ciudad de repente llegamos y una lonota del concierto y decía Simba. Y decía Simba en concierto, y nosotros, chin, pues oye, una banda que se parece, y mira, el mismo día de nuestro concierto y en el mismo lugar y a la misma hora y somos nosotros. Y luego en Reynosa una vez llegamos a una estación de radio, de estas cosas padres que nos han pasado, una estación de radio en un programa de radio abierto, secular, y nos ponen la canción del Rey León, oye. Entonces, todo ese tipo de cosas que nos pasaba con el nombre, que casi nadie podía pronunciar ese bendito nombre, Nos hizo pensar desde mucho tiempo atrás que debíamos cambiarle el nombre. Pero igual, pues tú sabes, sacar publicidad, sacar los discos, los pósters en algunas revistas, eso también nos detenía un poco, porque decíamos, bueno, la gente ya nos ubica con el otro nombre y la gente nos busca con ese nombre, y bueno, pensábamos que iba a ser un poco conflictivo, pero ya llegó el momento en que dijimos, no, ya no podemos dejar pasar más tiempo, y cuando editamos el disco Hasta que la muerte nos separe, decidimos un poco tiempo atrás, decidimos cambiarle el nombre y ponerle Sismo a la banda, Sismo con Z, S-I-Z-M-O, y la Z, nos han preguntado mucho, ¿y por qué la Z? ¿O qué significa Sismo? ¿Es diferente con Z que Sismo con S? Y la verdad es que no, Sismo, como lo escribimos nosotros con Z, la segunda, es lo mismo que Sismo, es temblor. La idea es que nuestra música cree un temblor, que nuestra música cree una sacudida a la gente que nos escucha. Así que, pues esa es la historia y el origen. Fíjate que ese, el nombre de Sismo, estábamos en un concierto y Memo está girando ahí la cámara en 180 grados, entonces estábamos en un concierto, porque para los amigos que nos están escuchando ahorita, déjenme decirles que esta entrevista la estamos haciendo en vivo, pero también con videocámara, aunque no podemos ver a Beto, pero bueno, ahí está. Sí es. Se la pueden imaginar, ¿no, Beto? Así es, bien, bien interesante, y pues... Digo, después de que empieza esto de Sismo y comienza lo que es Hasta que la muerte nos separe, bueno, pues ahí hay una historia para contar, yo creo, bueno, muchas historias, pero creo que en la cuestión de cómo se hace el disco y luego qué pasa cuando ya se está casi terminando el disco. Cuéntanos, Yankel, yo creo que también sería muy interesante que Samo por ahí nos pudiera contar un poquito de esa experiencia. Sí, fíjate, ese disco nos llevó un poco de tiempo. Le dedicamos muy buena producción, hicimos grabación con amigos como Raúl García del grupo Strike 3, Jamie Rowe de la banda Guardian. Eso fue Jack, por cierto. Estaba todo listo ya para terminar la grabación. Estábamos en la última canción, que es la canción de Por Mí. Pascual Reyes. Pascual Reyes también produjo una de las canciones. Era diciembre, ya habíamos descansado, ¿no?, para poder pasar un tiempo con nuestras familias, y de repente nos dan la noticia que nuestro amigo y productor, que es Beto Ramírez, estaba en coma, había entrado en coma por una operación que había tenido de nariz, algo muy sencillo, pero que se complicó. Entonces, 26 de diciembre él falleció. Pues sí, fue algo muy fuerte para nosotros, ¿no? El golpe que es perder a un amigo, más que productor, un amigo, ¿no? Porque convivíamos con él muchos días de la semana. Entonces, nos preguntábamos, ¿no?, ¿Cómo el título del disco tuvo que ver en esta pérdida? Y dejamos algunos meses para que pasara, para que pudiéramos retomar el proyecto. Hubo canciones que ya no encontramos los audios originales, tuvimos que volver a grabarlos, y el disco salió, ¿no? Y gracias a Dios tuvo una buena aceptación, y pues esa es la historia, ¿no? Esa es una historia que fue muy fuerte para nosotros, pero que nos deja una enseñanza, ¿no? De que Dios tiene sus tiempos y nosotros no podemos hacer nada contra eso, ¿no? Y aceptar su voluntad, que es algo muy importante. Así es, pues sí, la verdad es que sí nos dejó en shock esa ocasión la noticia, ¿no? De que, bueno, pues este disco les ha costado muchas lágrimas, les ha costado mucho dinero, está muy bien hecho, la verdad. Y pues ha valido la pena finalmente ya cuando se termina de hacer. ¿Y cuál es el mensaje de este disco? Bueno, se llama Hasta que la muerte nos separe, pero ¿por qué se llama así y cuál es el mensaje central de esta producción? Bueno, el disco de Hasta que la muerte nos separe, que es el anterior a este, al Sismo Remake, tenía mucho que ver con cosas que teníamos en el corazón, en la mente, cosas que queríamos decirle a la gente que nos seguía, y tiene ciertos... Eso solamente lo hemos platicado dos o tres veces, así muy, muy en corto, pero tiene ciertos detalles como mensajes escondidos. Luego van a decir que estoy hablando de mensajes subliminales, pero no. O sea, en las letras, en las canciones, hay cosas muy personales que nosotros quisimos ponerle al disco, cosas que vivimos, por ejemplo, la canción de Hasta que la muerte nos separe, que viene también en el remake, que es el disco nuevo que estamos estrenando, porque bueno, es el remake de Hasta que la muerte nos separe. Uh-huh. Tiene ciertos datos de lo que nos pasa en las giras, de lo que nos pasó exactamente en una gira en Estados Unidos, de lo que vivimos y de lo que vemos a veces, cosas que denunciamos incluso, de esa manera lo tengo que decir, en nuestras canciones lo denunciamos, de cosas que vemos y que de alguna forma no nos gusta, y que en este papel de músicos, de artistas, y estoy hablando de artistas por el arte, ¿sí? Porque la música es un arte, no porque nos creamos artistas ni nada, sino por la parte artística de lo que hacemos, uh-huh. Que tenemos ese chance a veces de decir cosas que los demás no pueden, o podemos ser como voceros de lo que la gente a veces dice, y solamente unos cuantos pueden ser escuchados masivamente. De repente tiene ciertas cosas así que eran muy personales, pero que a la vez eran muy, muy populares, muy globales. Cosas que vimos en muchos lugares, en otras ciudades, en otras iglesias, cositas de ese tipo, pero también experiencias muy personales, rupturas de relaciones sentimentales, traiciones también, traiciones de amistades, en fin, una serie de cosas que, sí. que ese disco, Hasta que la Muerte nos Separe, además de toda la producción, como bien tú lo dijiste, nos salió carísimo. Duramos más de un año grabando ese disco. Hubo canciones, no te miento, grabamos como 4 veces la misma canción, no porque somos tan maletas, pero porque no nos gustaba, o al productor decía, a ver, vamos a hacerle esto, vamos a volverlo a hacer, y grabamos en un estudio y grabamos en otro estudio y cambiamos de cuarto de grabación, e hicimos muchas pruebas y muchas cosas que normalmente es bien difícil que un grupo con no un presupuesto tan grande haga. Pudimos hacerlas, luego lo mezclamos en Nashville, Tennessee, con Alex Allen, y luego lo masterizamos acá, y bueno, entró la distribución de Sony, y de una rama de Sony, que se quedó ahí y no pasó mucho, pero hoy podemos hablar del remake, y que en todos los sentidos este disco de Sismo Remake y Acoustic Set viene a ser como que lo que la misma palabra remake, rehecho, pues nos rehicimos en muchos sentidos, nos rehicimos desde la agrupación, desde cómo estábamos como grupo, como Sismo, quién es Sismo. Shell deja la banda, ya tiene bastante tiempo, Shell era el guitarrista, uh-huh, sí. Aunque él ha colaborado con nosotros, sigue colaborando en muchos sentidos con nosotros como músico, pero él deja de ser parte formal de la banda. Entra Oscar Rodríguez, que es el guitarrista actual de Sismo, y unos meses más tarde Baruch deja también el grupo, que era el vocalista que había sido desde el principio, y no solamente el original, sino que había sido fundador del grupo, de Sigma. Así que tanto Samo como yo recibimos la invitación por parte de Baruch a ser parte del proyecto. Pero una cosa que nos quedó claro siempre, cuando empezamos a trabajar en Sismo, Sigma en ese tiempo, que nos quedó muy claro, es que lo que estábamos haciendo era un proyecto no de nombres, sino un proyecto que era un ministerio, que siempre Dios nos ponía una carga por un ministerio, por hacer algo específico, por hacer algo que iba más allá de quiénes éramos individualmente, sino qué éramos y para qué estábamos llamados a ser como banda, como grupo. Y por esa razón es que, de alguna forma, con el cambio de alineación en el grupo y con el nuevo disco, yo estoy seguro que ha habido una transformación para bien, pero excesivamente para bien, con la entrada y la llegada de Memo Salazar a la voz de Sismo. Pues súper padre, súper chido. Dios nos ha enseñado muchas cosas en estos meses de proceso, que sí es cierto que vivimos como que de repente una expectativa de decir, ¿será que Dios quiere que sigamos con esto? ¿Será que ya llegó el fin del grupo? O sea, ya es el tiempo de decir basta y vámonos a hacer cada quien otra cosa. Y sin embargo, en Samu y en mí siempre estaba la cuestión de no puede ser, o sea, Dios no nos ha dado todo esto que nos ha dado, Dios no ha permitido todas estas cosas, ni ha puesto a tanta gente alrededor del grupo, porque nosotros pues somos cuatro, pero alrededor de nosotros hay un número de gente bien grande que nos ha apoyado, que nos ha ayudado, que está en ventas, que está en la cuestión de contabilidad, en la cuestión de la administración, en el sello disquero, pastores que nos han apoyado también, familia y un montón de gente y pues no, dijimos, creo que no es de tiempo de terminar aún, creo que no es tiempo de decir ya se acabó y Dios está cerrando las puertas, porque no lo sentíamos así, no había en nuestro corazón, en nuestra mente esa paz de decir sí, ya terminó. Y decidimos hacer esta, pues, como que buscar, ¿no? De alguna forma, pero no tardó mucho tiempo en que Memo llegó y se unió al grupo. Tú sabes, Memo Salazar tiene ya 3 discos grabados como solista, tiene una carrera hecha ya como solista, como alguien que ha viajado también en toda la República, incluso en España ha hecho giras. Y bueno, una serie de experiencias que él ha vivido y que tiene para aportar y para seguir haciendo cosas en la música, ahora con nosotros también. Pues sí, y entonces, Yankel, amigos de Sismo, cuéntenos cómo es la integración de Memo y obviamente la grabación de este nuevo disco que nos estabas comentando que se llama Remake. Pues mira, ¿por qué no aprovechamos que Memo está aquí? Muy bien. Para nuestros amigos que nos escuchan, Memo no todo el tiempo está aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, donde residimos los demás. Él vive en Tuxtla Gutiérrez. Hay creo que bastante gente que también de por allá de Chiapas nos escucha y te escucha, Beto. Así es. Que pues vamos a aprovechar y que Memo nos platique cómo es que lo obligamos a entrar a Sismo. ¿Qué ondas? No, pues feliz, saludos a todos los que nos escuchan y la verdad estamos contentos, trabajando. Bueno, acaban de pasar algunos eventos donde estuvimos promocionando el disco, ¿no? También, y ahora que estoy parte de Sismo, pues la verdad es una experiencia padre, es otro tipo de música, de estilo, pero pues ahí estamos y promocionando este nuevo proyecto que se llama Remake, o Remake de Sismo, con algunas sesiones acústicas, el maestro Víctor Patrón, un jazzista reconocido, músico y productor reconocido en México, nos apoyó con este proyecto y pues nos ayudó un poco, ¿no? También, porque la verdad no somos especialistas en esto de la música, pero pues gracias a su apoyo salió algo muy padre y pues y recomendable para esta generación, ¿no? De chavos que está buscando escuchar algo diferente, algo nuevo y pues algo bien padre, ¿no? Y pues yo también estoy en La Voz ahora y pues cómo no promocionar este proyecto, ¿no? Y está algo muy padre, la verdad ha sido padre la experiencia hasta ahora y hemos estado compartiendo este proyecto. Bueno, ahora estuvimos en la expo, por ahí tuvimos creo la oportunidad de vernos también y pues la verdad feliz, contento y pues con muchos proyectos en puerta y con muchas expectativas no creadas para el futuro. ¿Cómo fue el integrarte a lo que es el grupo Sismo, habiendo tú ya recorrido una carrera muy muy larga, con ya discos grabados, con tu sonido ya pues muy específico y obviamente pues entrando a un grupo que es un grupo rockero? Sí, la verdad sí ha sido algo padre para mí, ha sido, creo que lo hemos platicado con los chavos y con algunas personas que nos siguen, que nos escuchan, que han seguido tanto a Sismo como me han seguido a mí, con el ministerio, con el disco. Ha sido un proceso de evolución muy, muy padre, ¿no? Muy, muy educativo para mí también, me ha enseñado mucho y saber que podemos hacer cosas diferentes, ¿no? Y conjuntar también ambos proyectos, digo, la gente que ha tenido la oportunidad de escucharnos en vivo, de ver alguno de las presentaciones que hemos hecho aquí en México, por lo general, y por ejemplo, reciente la expo, pues han llevado una grata sorpresa, ¿no? No hemos recibido queja alguna hasta el momento, ni nada de eso. El estilo ha gustado mucho, ¿no? Tanto para Sismo con el sonido que era rock totalmente antes, y el mío era pop. Bueno, ahora conjuntándolo, creo que se hace una fusión algo extraña, pero bonita. Algo extraña, pero buena. Entonces, creo que ha sido algo muy positivo, ¿no? Tanto para mí, Sismo tiene también ya una carrera hecha, ya En el caso de Yankel y Samu, ya son como unos íconos del rock en México. Son esos rockeros leyenda, ya, por tú sabes, por la edad, brother, o algo así. Sí, ¿no? Yo vengo a ser como el jovencito de la banda. No, no te creas. No, es el Sismo tiene una carrera hecha y pues de alguna manera yo también tengo algún tiempo en el ministerio y creo que pues nos conjuntamos, ¿no? Y diferentes ideas, pero pues con un propósito específico. Y creo que el estilo ha sido algo muy positivo. El sonido tanto de Sismo, creo que antes que era más rock, pues hoy es un poquito más pop, trayendo pues yo la influencia pop, y el mío también, ¿no? Antes yo era más popero y ahora soy un poco más rockero. Entonces, ha sido algo muy padre, ha sido muy padre, y sobre todo en claro que el mensaje que llevamos es algo bien, bien positivo, es algo al corazón de los chavos. Comentaba un poco que la gente que nos sigue ahora también es de todo tipo de edades, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, unos ya pasaditos de la media y arriba de la media, y ya de 60 para arriba también. O sea, sí tenemos gente que nos sigue, ¿no? Y es algo bien sorprendente porque no estamos encasillados o encerrados con un tipo de público solamente. A lo mejor nosotros cuando hacemos esto, tanto el disco de Sismo Remake como el mío, a lo mejor pensamos, no, solo es para jóvenes o solo para chavos, ¿no? Pero creo que el mensaje y las canciones y el estilo han permitido ahora también con esta nueva fusión de llegar a todo tipo de público, y la verdad pues es una experiencia padre, ¿no? Porque te abres más puertas, mucha gente más te conoce, le gustas y te proponen. Ya no solamente son los chavos que le dicen, papá, cómprame el disco, sino ahora que son los papás que llegan y dicen, mira, te compré el disco de una banda que estás dando padre y que a mí también me gusta. Entonces hemos tenido esa clase de experiencias y ha sido algo muy padre, ¿no? Sí, así es. La verdad es que he visto, digo, yo los he escuchado ya en varias ocasiones y he visto que hay una muy buena fusión entre Memo Salazar y la banda, ¿no? Como antes era la banda, y realmente pues yo los quiero felicitar mucho porque están haciendo un gran trabajo, la verdad, y sobre todo sabemos que están bendiciendo muchos jóvenes que sí necesitan de este tipo de música. Y pues cuéntanos ya, yo quisiera platicar con ustedes horas y horas, pero bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo para esta entrevista, y quisiera que nos comentaran un poquito acerca de los planes que se tienen para este tiempo. Pues bueno, tenemos, fíjate que acabamos de sacar hace unos días, precisamente en el marco de la Expo Cristiana, estrenamos el Remake An Acoustic Set, que es un disco de 10 canciones, las tres últimas canciones es un set acústico que grabamos con una intención muy padre, con el maestro Víctor Patrón, como lo comentó Memo. Él fue el que nos produjo y ayudó a los arreglos de este set acústico. Está muy padre y lo ha disfrutado mucho la gente porque lo hemos hecho en vivo. Lo que pasó con estas canciones acústicas es que ya lo veníamos haciendo en algunos conciertos y mucha gente nos empezó a decir si eso venía grabado en algún disco, y por eso es que decidimos incluir un set acústico diferente a lo que hacemos normalmente, y ha gustado bastante. Así que pues si lo quieren escuchar, ahí está el disco, el Remake. Y el plan pues es hacer una gira con este disco y con el disco Generación de Héroes de Memo Salazar, que la llamamos Doble Acceso Tour. Es una gira que empezamos hace ya 3-4 meses y que hemos tenido, gracias a Dios, ya bastantes fechas. Estamos previendo unas fechas para Estados Unidos a principios del próximo año. Tenemos Guadalajara por ahí, tenemos Puerto Vallarta, tenemos Monterrey, tenemos Saltillo y Monterrey para el próximo año también. O sea, estamos ya cerrando bastantes fechas para los meses del 2012, los primeros meses del 2012. La idea pues es tener esta gira del Doble Acceso Tour, donde vamos promocionando el Remake y Generación de Héroes. Y estamos también por grabar en unos días el nuevo video de Sismo, ya con Memo. Estamos por ahí en tiempo de preproducción de lo que es el video. Y para el próximo año también, a principios de año, vamos a grabar un programa especial para una televisora muy importante de televisión cristiana. Por ahí les vamos a estar dando la sorpresa y pues, que contigo tenemos ahí la exclusiva. Perfecto. Una lana, pero cómo no. No, sí, estamos en eso de cerrar qué día vamos a hacer, pero bueno, a todos nuestros amigos que nos escuchan, que estén pendientes en las páginas, en las redes sociales, porque vamos a hacer un llamado a gente que nos ha seguido, que son amigos de la banda y tanto de Sismo como de Memo, para que asistan a esta grabación de este programa, que va a ser un programa súper especial, súper chido. Y bueno, pues muchas cosas, ¿no? Muchos, no solamente estamos metidos en la música a nivel ministerio, sino que cada uno de nosotros desarrolla algunas otras cosas en las comunidades cristianas a las que pertenece, y pues de alguna forma eso también nos mantiene pues preparándonos continuamente, sirviendo también y haciendo otras cosas que nos ayudan a mantenernos firmes en la fe, ¿no? No solamente en la música es lo que pues de alguna manera nos lleva en el ministerio, sino que para nosotros es global, para nosotros es todo lo que hacemos. Pues muchas gracias, Yankel, también por ahí Jack, está también Samo y obviamente Memo, pues muchas, muchas gracias por esta entrevista y esperamos poder verlos muy próximamente y obviamente los escuchamos aquí en generacionradioactiva.com. Claro que sí, Beto, pues para nosotros, al contrario, muchas gracias a ti por este chance que nos das, esta apertura de Generación Radioactiva. Y pues un saludo para todos nuestros amigos de cualquier parte de la República, de cualquier país de Sudamérica, de Centroamérica, amigos de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de donde sea que nos escuchan, nuestros amigos de Estados Unidos, gente que nos ha apoyado desde un inicio. Un saludo, un abrazo y pues síganos aquí a través de generacionradioactiva.com, tanto a Sismo como a Memo Salazar. Claro que sí, pues muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes. Y escuchamos nuevamente a Sismo por ahí con alguna canción y pues muchachos, bendiciones. Gracias, brother, Dios te bendiga, un saludo a todos. Me hace entender lo que es tu gran amor, pensar que estuve en tu corazón cuando el dolor llegaste a sentir. Y puedo ver tu luz en la oscuridad, y puedo ver tu rostro en cada despertar, porque sé. Radioactiva.com. Aquellas gotas que derramaste por amor han sanado este herido corazón. Me diste vida y me diste salvación. Tus brazos abiertos cuando solo había dolor. Y puedo ver tu luz en la oscuridad. Despertar, porque sé. Por mí, lo ponaste a mi vida. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.